Entre mate y mate, un cacho de natural imprudencia entre el exceso de positividad. La película de la mañana tiene protagonistas y los escuchamos entre mate y mate. Tenemos invitado aquí en el estudio, ya está, como había prometido, el señor Francisco Gramajo, Pancho Gramajo, presidente del Consejo Deliberante de Capilla del Monte. ¿Cómo anda, Pancho? Buen día. Buen día, chicos. Fría mañana. Sí. Bueno, se cierra ya un ciclo, ¿no? Porque en el 2019 asumió el Consejo Deliberante, termina ahora en diciembre ya el periodo y después, viene el nuevo Consejo Deliberante. Está Francisco Gramajo acompañándonos, él fue parte de este Consejo Deliberante, también lo va a hacer del próximo Consejo Deliberante. Lo invitamos con un poco con agenda abierta para charlar varios temas de Capilla del Monte, de la tarea legislativa, pero también sobre, otras cosas de nuestra localidad. Recordamos la línea de oyentes para quienes quieran trasladarnos preguntas, es el 3548-570-333, estaremos atentos a sus preguntas para compartir con Pancho. Buenísimo, bueno, podemos empezar por ahí, ¿no? Como, a ver, balance general, fueron años tremendos con desafíos que nadie esperaba, desde todo punto de vista, de lo nacional, lo internacional, también lo local, pasaron muchísimas cosas que a lo mejor en el fragor de lo cotidiano, generaron muchos conflictos, discusiones, idas y venidas, ¿no? A nivel de lo que se pretendía hacer. ¿Cómo evaluás estos 4 años, del gobierno, si querés del consejo, por separado, por ahí, desde el bloque oficialista, ¿no? El consejo es el ámbito donde se discute y, en todas discusiones son pasionales. Sale un poco de pirotecnia siempre, así que eso es parte del juego, lo asumimos, lo metabolizamos, pero no pasa de ahí. Yo lo que destaco en estos 4 años, más allá de la pluralidad de ideas que hay, es que la estabilidad política que ha tenido el Consejo Deliberante, ¿en qué sentido? En que no han pasado cosas raras, si se quiere. Recordemos que en periodos anteriores, traigo a colación lo de periodos anteriores para poder hacer el juego de luces, como se dice, ¿no? Recordemos que tuvimos en el periodo de 4 años tuvimos 5 intendentes y eso claramente repercute sobre lo que es la sociedad, y uno está consustanciado con el rol que le toca ocupar en este caso, agradecer la confianza de los vecinos que nos han ratificado, pero también eso significa redoblar el trabajo. Uno trata de hacerlo plural. Ayer hemos tenido una hermosa charla, una hermosa reunión con los vecinos, donde nos hemos ido poniendo de acuerdo en todo lo que es la telefonía de 5G, y para ver qué tipo de peligro nos acechan. En este caso era eso. Y lo que destaco es eso. Es la estabilidad política, es el diálogo. Y todos sabemos lo que es parte del folclore, de lo que pasa dentro de un recinto, donde uno representa a vecinos. Hay muchas vertientes de pensamiento y es evidente que son álgidas las reuniones en algunas ocasiones, otras no tanto. Se comparte todo, se charla y también destaco el clima de trabajo, ¿no? Por sobre todas las cosas, ¿no? Pancho, hay un punto de equilibrio, creo que hay que encontrar dentro de la tarea legislativa, y traigo ahí un poco en relación a lo que nombrabas recién de estos cambios de intendente y demás, al Consejo Deliberante anterior, anterior al 2019, se lo acusaba de boicotear, incluso vos has utilizado expresiones de haber querido bajar a intendentes, ¿no? En periodos anteriores como parte del Consejo Deliberante, pero también a este Consejo consejo se lo acusa, o algunas personas lo han acusado, como de escribanía cara, ¿no? ¿Cómo ves esa tensión, ¿no? Entre ser quienes acompañan, así con levantando la mano a todo lo que propone el Ejecutivo, versus las propuestas que son directamente no darle curso a las propuestas, a las vías que trae el Ejecutivo, ¿no? ¿Cómo lo viviste vos en estos años? Bueno, Perdón, porque una de las cosas que se ha nombrado mucho es eso de la escribanía cara, como decir, bueno, levantan la mano en este periodo 2019-2023 los del oficialismo a todo lo que viene el Ejecutivo sin consultarlo demasiado, sin replantearlo demasiado. Esa es un poco la pregunta. Bueno, eso es... mira, vamos por parte de lo que vos acabas de manifestar. Cuando en el pasado... no sé si acá o en algún otro medio he manifestado que se bajaban intendentes fácticos. Eso pasó, no se puede negar, están los hechos. En cuanto a lo de escribanía, y es semántico, nosotros somos un equipo de trabajo. Y puertas adentro, nosotros no es un solo pensamiento uniforme, ¿no? Porque somos individuos y como individuos que somos, cada cual tiene su criterio. Pero una vez que salimos de eso donde nosotros hablamos, debatimos, nosotros por lo general nos sabemos juntar después de los martes, después que viene la orden del día, y bueno, y ahí vamos viendo. Y nosotros también tenemos una agenda programática. Entonces... estas cosas, bueno, esto sí, esto no, esto sí, esto no, y actuamos en consecuencia. Puede gustar o no, pero es la forma de trabajar que tenemos. Y bueno, lo que dicen de escribanía cara, y bueno, es como te digo, Agustín, es semántico. Yo lo veo por ese lado y lo veo también como una parte, como te dije recién, de la pirotecnia de lo que es... la vida, la movida del consejo. De las personas que me lo dicen, ponele, yo también podría decir cosas, podría reflejar el pasado, traer el pasado al presente, pero no tiene sentido. Entonces, yo trato de enfocarme en lo que viene y vamos viendo cómo se van haciendo las cosas para darle, digamos, a los vecinos, ir empoderando a los vecinos. Uno es uno más de la sociedad de Capilla del Monte. Yo, en lo personal, voy a hablar por mí en este caso, por el rol que me toca ocupar. Por mi trabajo estoy, digamos, en contacto directo con los vecinos. Ya me sé cómo ha pasado con el tema del agua, los reclamos. También pasa con el tema de la seguridad a veces, donde también hay una institución como la policía que tiene hombres, presupuesto, vehículos y bueno, todas las cosas para poder desarrollar con normalidad, para tener seguro a los vecinos, y muchas veces no está a la altura de las situaciones, ¿no? Entonces todas esas cosas te la cuestiona la gente, te la dice, y bueno, vamos dando la cara, vamos hablando, vamos viendo, vamos tomando el pulso, y bueno, hay veces que salen cosas interesantes, se habla bien, y hay otras veces que los vecinos también te dicen con enojo las cosas, y es entendible, ¿no? Me quedo en esta pregunta que hacía Agustín. A lo mejor yo coincido, y lo hemos dicho también, en que han sido, digamos, los juegos de poder de otras gestiones han sido perjudiciales, vamos a ponerlo en esos términos, para la comunidad capillense, para los trabajadores municipales en algunos casos, pero también sería ponerlo en un lugar de muy victimización, digo, en el caso de Gustavo Cesso, de Gabriel Buffoni, que terminaron con la renuncia, como si los hubieran bajado. Lo que pasó fue que hubo debate interno, hubo discusión, hubo un consejo deliberante que también le planteó que no a ciertas cosas, ¿no? Y me parece que estaba legítimo, digo, preguntar esto, ¿cuál es la tensión? Porque hay esa sensación, Pancho, de que, a ver, muchas cosas que incluso ustedes, el bloque oficialista, ha cuestionado cuando han llegado al proyecto, se terminan aprobando. Y le sumo también que, obviamente me afecta, pero lo pongo en la mesa porque quedamos en tener esta charla honestamente, que los proyectos presentados por la oposición o por otros bloques, no pongamos, siempre me pareció choto lo de oposición, oficialismo, me parece que todos somos concejales, presentamos propuestas que responden a algún grupo que nos reclama, y no se aprueban, no se tratan, hay como una cosa, digo, a ver, ¿qué es lo que pasa que no se incorpora esto de los otros proyectos, de la oposición y demás? Has dado tu explicación, pero la podés dar acá también. Con respecto a eso, no hay ningún boicot, de eso responde a una agenda que tenemos nosotros programática, porque de lo que ha presentado la oposición no es que no se ha aprobado nada, no es cero la aprobación, se han aprobado varias cosas, muchas cosas. 5%. ¿Eh? 5%. No. Vos sabés que... Más de 20 proyectos fueron los que presentó nuestro bloque y se aprobaron dos. Bueno, es potestad nuestra también decir, mira, esto no me gusta y bueno, no se aprueba. Sí, pero no vale la pena incorporar a veces, incluso, qué sé yo, no gustándote, digo, porque esto es lo que hablamos de, había una representación que sería el 100% de nuestra comunidad y es bueno que todos tengan una representación y que proyectos que a lo mejor no son de tu... agrado total, pero digas, bueno, representa una bueno, parte... Bueno, pero en eso se trata la coherencia interna, ¿no? De yo estoy consustanciado con lo que pienso, con lo que siento, y quiero decir que yo no, en la política no tomo nada personal, simplemente es política, es la visión que tengo sobre las cosas. Sí. Y nos ha demostrado a través de los años lo que es hoy no es mañana. Estamos de acuerdo, y lo que es hoy no es mañana, también es así. Entonces, yo soy muy respetuoso y cuidadoso de la lengua, ¿no? De no salir a herir a dirigentes, digamos, innecesariamente, porque no tiene sentido. Ha habido una campaña que ya pasó, donde yo he sido profundamente respetuoso con la oposición. No hemos tenido absolutamente campaña sucia de nuestra parte, ¿no? Y quiero decir que creo que tampoco del otro lado, más allá de como dije hace un rato, de la pirotecnia lógica. Pero uno mide las cosas también, yo mido siempre la vuelta, como quien dice, ¿no? Los cargos que uno ocupa son circunstancias, ¿no? Son por un lapso de tiempo. Y después hay que seguir trabajando. Entonces, cuando eres... muchas veces no hay una vuelta atrás y lo vemos con familias tradicionales del radicalismo donde han generado disputas que vienen a través de los años y que nos han traído serios problemas a nivel pueblo. Entonces han llevado cosas personales al extremo de terminar afectando a toda una población que no consume, muchas veces no tiene ni idea de lo que es la política en cuanto a normas o lo que se hace, ¿no? Y lo hemos visto. Entonces, bueno, tratemos de darle normalidad al asunto. Es uno de los acuerdos que yo tengo con el intendente Díaz. Vos vas a tener la estabilidad acá porque, bueno, nosotros sabemos, hay que explicarle a la gente. Si por X motivo el 1 o 2 del bloque oficialista no aprueba presupuesto o X cosa... sabemos que al intendente hay que reconducir el presupuesto, es decir, que va a tener que rodar en el año, por ejemplo, 2024 con el mismo dinero que 2023, porque hay una reconducción del presupuesto y eso, bueno, le dificultaría lo que sería la gestión. Entonces, nosotros estamos muy consustanciados con eso y las discusiones son previas y siempre estamos abiertos a lo que diga la gente, a lo que piense la gente y, bueno, puede gustar o no, pero, bueno... es lo que uno lleva adentro, no es lo que pienso y lo que siento. Pancho, ¿recordás algunos proyectos en que hayan venido desde el Ejecutivo y que el bloque en el momento de la sesión del Consejo Deliberante diga, esto la verdad que hay que hacerle una buena revisada porque está muy flojo de papeles, ¿no? La sensación que nos daba, digo, en el equipo periodístico, en la lectura de algunos proyectos, sí, que sí. Uno decía, esto la verdad que es raro, ¿cómo está? Está escrito así casi no, como no lo sobre pongo, la obra. No lo pongo en esos términos de raro porque, viste, sonaría como que hay algo espurio, ¿no? Lo pongo en términos de que son errores y sí. ¿Cuáles recordás? Mira, puntualmente no recuerdo, pero bueno, Fede estaba ahí también y cuando leemos las cosas vemos que esto no estaba bien, hay errores en este punto. La abogada te dice, mira, esto no está bien, tenemos que hacer esta cuestión. Y bueno, muchas veces se ha pasado a comisión hasta la otra semana hasta que el Ejecutivo arregle esa situación la revea, y si no, bueno, nosotros tampoco vamos a caer en la obsecuencia de tratar de aprobar algo que no está bien, ¿no? Sí, bueno, no, me sumo, a ver, dentro del marco del balance ya de estos 4 años y también como desafío de los que vienen, ahí hay perfiles, obviamente, hay perfiles, miradas sobre qué es lo que se debe hacer en política, también se pusieron en juego en las elecciones, pero no, a ver, no se ha podido transformar cosas. Podemos decir, tal vez ustedes puedan ver como un mérito de este gobierno que ha podido mantener una municipalidad que era muy inestable, y no es un mérito menor. Pero transformar, cambiar, digo, por ejemplo, en el plano legislativo, no se modificaron ordenanzas sustanciales, no se avanzó en un nuevo paradigma, en nuevos modelos, en qué sé yo, desde la construcción hasta el cuidado ambiental, hasta modificaciones de cosas sobre el mercado local. ¿Cómo balanceas eso? Digo, para ver, se ha mantenido, pero la sensación es que se sostuvo un statu quo como venía y no se modificó nada. ¿Hay algo de eso que lo han podido charlar? ¿Tienen el desafío de hacerlo más adelante? Porque muchas de las ordenanzas, incluso de esto que charlábamos, que se presentaron o que presentaron los vecinos incluso, tenían que ver con eso, con nuevos modelos. ¿Cómo lo ves a eso? Bueno, es una visión interesante la que plantea Fede, pero bueno, nosotros, yo voy a hablar en primera persona, voy a hablar por mí, ¿no? Muchas veces tenemos diferente concepción de lo que es el tiempo. El tiempo para la gente que estamos acá hace mucho tiempo, como te pasa a vos, la concepción del que tenemos del tiempo es diferente. Los cambios en una ciudad de 438 años, que es muy vieja, son lentos. No es una cosa que la vas a hacer intempestivamente. Lo vimos anoche con una pequeña situación que pasó en el Consejo Deliberante. Había una situación armónica con se venía hablando con toda la gente, con los vecinos, escuchándonos. Bueno, por ahí pasó que un vecino estaba un poco molesto, y es cierto, y lo que pedía era celeridad en el tiempo con respecto a lo que estábamos hablando, pero de ninguna manera habíamos dicho que no, sino que faltaban concejales, y bueno, teníamos que tomarnos el tiempo también para pasarle las cosas a ellos, que ellos tomen, pasen vista de cómo han quedado las cosas, y si está el ok se lo va a aprobar. Se les dijo, por lo menos de lo que estábamos presentes, que sí, y creo que todos, ¿no? Esa visión del tiempo, ese sentimiento también afecta a la política, porque no es ajena a esto. Pero de ninguna manera nosotros podemos quedarnos clavados, anclados en el pasado, y dejar que la vida nos pase, porque no estaríamos dando respuesta. Hay problemas por donde miremos, ¿no? Pasa con el agua, pasó con el agua. Bueno, lo que faltaba era también parte de la infraestructura, que se ha ido aggiornando y se ha ido, digamos, corrigiendo a medida que se ha ido rodando. De ninguna manera hay agua cero en el dique, hay agua. Lo que pasa es que están secos, por ejemplo, los ríos de los alazanes y el río del dique, que no permite la recuperación rápida en la planta de la toma, y bueno, y el acueducto no da abasto para recuperar la demanda del líquido que hay, o sea, del agua. Y eso es lo que trae serios problemas, el malestar, las cosas de la gente. Y la política en este sentido, y yo creo que hay que meterle mano a varias cosas, pero uno no puede meter mano y dejar que las cosas mueran sin el cambio, porque si no tendría sentido. Para mí urge la ordenanza del uso del suelo. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros tenemos un barrio metido en el corredor del Orco Quebracho, como es el barrio Valenti, donde no ha sido planificado, se vendió en su momento, ha generado puestos de trabajo trajo cosas, beneficios inmediatos, pero a largo plazo nos puede traer serios problemas porque, bueno, evidentemente las calles terminan desaguando perpendicular a lo que es la sierra, ¿viste? No hay una infraestructura adecuada a eso. Bueno, entonces nosotros también tenemos que ver cómo se va a ordenar toda esta cuestión y bueno, venimos hablando mucho para llegar a un momento de presentarlo y bueno, ahí hay que abrir el juego porque evidentemente hay muchos puntos, puntos de vista en lo que es en Capilla del Monte, sabemos que es una ciudad cosmopolita. Entonces uno tiene que armonizar todas esas cosas, no puede uno meter lo que sería la visión de uno y que los demás se hallan en eso, estaría fuera de lugar, ¿no? Esa es una de las cosas que veo, ¿no? La otra también, bueno, hay que ver el tema de edificios históricos, como vos bien planteaste, el mercado, bueno, todas estas cuestiones que tienen que ver con el día a día de la gente. Y lo que nosotros tratamos es de trabajar, pero no incidir negativamente en el desarrollo diario de las personas, ¿no? Pancho, de estos 4 años, ¿podrías hacer memoria de qué te arrepentís de lo que fue tu trabajo en el Consejo Deliberante? ¿Alguna cosa que digas, yo no lo tendría que haber hecho? Mira, hay cosas que me las voy a guardar porque es patrimonio mío, de mi piel para adentro, pero hay algunas cosas que he dicho de las que me arrepiento. ¿Puedes decir cuáles? No, eso te lo digo porque, bueno... Pues es medio una respuesta general, digamos, la podría dar todo el mundo esa respuesta. No, está bien, pero bueno, vos me preguntaste si hay cosas de las que me arrepiento, sí, viste. Decisión en particular Mira, yo no soy una persona explosiva, ¿no? Pero por ahí, bueno, como te digo, por ahí haberle levantado la voz a mis compañeros, eso sí, me arrepiento porque después... yo soy mi principal crítico y bueno, mi señora también es terrible, viste, con eso y me lo hace ver, me lo marca constantemente y yo también lo veo. ¿De haber acusado a vecinos y a concejales de golpistas, te arrepentís? Y por ahí sí. Por ahí sí, viste, hay cosas que uno, y pues, estoy en coherencia, también en ese momento lo sentí, pero... Bueno, hay que ver el contexto también de la situación. Una pregunta capciosa la tuya. Pregunto si realmente considerabas que eran instancias golpistas las que y hubo. Y hay que ver, mira, yo la pasé muy mal en el 2021. A mí me arrinconaron, yo siempre lo digo, tuve que sacar a mi mujer y a mi hija de mi casa por el tema este de la famosa, bueno, no recuerdo bien cómo era, que se hacía... no recuerdo la multisectorial. Sí. La multisectorial. Yo no la pasé bien en ese momento. Por los superpoderes del intendente. Bueno, ¿y cuáles serían los superpoderes? Digo, los permisos especiales que se le daban al intendente. Bueno. No, lo que había, ahí yo sí vi otra cosa. Ahí vi la intención, porque yo escuchaba los mensajes, vamos a buscarlo este a la casa, ¿viste? La tuve a la policía. Entonces eso no es democracia, eso es un intento de apriete y lo digo abiertamente. Sí, el problema es que nos acusaste... A mí particularmente, muchas veces, de haber generado algo en lo cual lo que nosotros pusimos, en mi caso, creo que es a lo que se refiere tal vez, es que había lo que hoy la asesora letrada y el Consejo en Pleno asumió que eran poderes extraordinarios y que estaban por encima de la Constitución y hubo un compromiso de derogarlos en el próximo presupuesto. Es decir, lo que veníamos expresando no era una locura y a algún vecino, de ahí no nos podemos hacer cargo, no sé ni quién fue, pero muchas veces nos acusaste de que te generamos esa instancia, especie de golpismo, que me parece que era exagerado. Mira, vamos a elegir las palabras para sanar determinadas situaciones, ¿no? En ese punto, en ese momento, te voy a decir una cosa que me siento interpelado en este momento, ¿no? Yo venía con otra cosa, pero bueno, pero ya esto, que estamos... ¿Qué esperabas? Pero, es parte del diálogo sobre el trabajo en el pero Consejo. Pero bueno, soy el presidente del Consejo. Pero está bien, yo también te podría decir, lo no tengo quieras, por dar explicaciones de lo que pienso y lo que siento, voy a hacer porque no, creo que es lo que corresponde. Si venís a una entrevista, Pancho, y podés y te quiero decir, aclarar esto. Pero también, no me pises cuando decir hablo, lo que por quieras. Favor, viste, déjame que termine la frase porque si no, no... Vale. Bueno, yo dije que hay que empezar a elegir las palabras para digamos ir sanando las cosas, ¿no? Muchas de las cosas, vos me preguntaste, Agustín, de las que uno por ahí se arrepiente. Y bueno, sí, tengo cosas de las que me arrepiento, ¿no? Porque ¿quién no las tiene? Si no, sería un necio. Estaría cayendo en una necedad que no tiene, no tiene sentido. Si yo en algún momento he dicho cosas que han herido, pido disculpas, y en el caso de Federico, si se ha sentido así, yo pido las disculpas públicas del caso, ¿no? Sinceras, profundas y sentidas, ¿no? No es una cosa que no la sienta. El asunto es, en ese momento había todo un contexto. Había todo un contexto. Nosotros tuvimos que sacar adelante un proyecto porque, recordemos, se cuestionaban dos cosas. Primero era el incremento de X cantidad y después, bueno, los superpoderes. Que los superpoderes, yo quiero que alguien me ponga y me diga en qué se han usado. No importa. Bueno, que no son superpoderes. Ahí necesito interrumpir un segundo, porque en tarea legislativa una cosa es que se use y otra cosa es que la tarea legislativa le autorice al municipio. Nosotros considerábamos, por lo que veníamos viendo de la gestión adentro, que eran necesarias, que podrían llegar a ser necesarias. Bueno, gracias a Dios no se ha usado nada. No lo sabemos. Yo sí lo sé. Bueno, el resto no lo sabemos porque... El otro punto, y disculpa, lo meto para que vos sigas respondiendo, pero el punto más importante y en el cual el contexto que vos hablás es que teníamos absoluta discrecionalidad de este gobierno, no teníamos balances durante 4 años, no tuvimos los balances mensuales, no teníamos la cuenta anual durante 2 años y todas las licitaciones y todas las compras se hicieron de manera directa, sin compulsa de precio ni licitación abierta. Fueron concesiones. Por eso, en el contexto, para que lo metas, el contexto era de discrecionalidad total y no sabíamos si se usaban, no se usaban, si se vendía, no se vendía, porque le permitía hacerlo sin pasar por el Consejo Deliberante. Bueno, con respecto a eso, déjame que termine lo que estaba diciendo de la parte anterior, ¿no? Uh-huh. Donde se cuestionó el incremento de los impuestos. Nosotros teníamos una tarifa muy atrasada porque durante muchos años no se habían hecho costos. Hay que hacer costos. ¿Cuánto tenés costo de sueldo? Por ejemplo, vamos a hablar de la EMOS. ¿Cuánto tenés el costo del sueldo? ¿Cuánto tenés el costo de los insumos, las cargas sociales, las horas hombre no trabajadas, que son un costo también? Entonces eso todo tiene que ir en la tarifa, tiene que ir reflejado en la tarifa. Nosotros tampoco podemos salir a poner lo que nos plazca porque estaríamos haciendo mal y porque estamos jugando con el dinero de la gente. El asunto es que durante muchos años, y me consta y me hago cargo de lo que digo, se hizo política no tocando las tasas, entonces nosotros teníamos tasas atrasadas y nosotros teníamos que hacer los trabajos de hoy con dinero del pasado, que claramente estaba desfasado porque la inflación te va desfasando. Y eso fue el principio de los conflictos que hubo en la EMOS. Recordemos, antes de que subiéramos... La quema de goma, bueno, los estallidos de la botella con calviva, todas estas cosas, ¿no? Que son desagradables y para un pueblo tranquilo, pacífico, era inflamarlo innecesariamente por no tomar decisiones a tiempo y por hacer una demagogia peligrosa también, ¿no? Eso por un lado. Con respecto a lo otro, nosotros estuvimos hablando muchísimo, muchísimo con nuestros abogados por el tema de los balances mensuales, que no son balances, son los cortes de tesorería, porque eso está aprobado en la modificación de la ley 81, creo que, no sé si la 8102, no recuerdo bien, en el 2015. Y el 5 de enero de 2016 se llama a una sesión extraordinaria donde el ex intendente Cés pone una ordenanza sobre los balances mensuales, pero ahí había una cuestión interna, era para un, digamos que el ex intendente Cés deja ahí un pequeño control para cosas que estaban pasando adentro, pero no se podía dar cumplimiento a una cuestión de esa porque no está la capacidad técnica para llevarla a cabo. Ahora, bueno, los cortes de tesorería es lo que se va a empezar a llevar todos los meses a, al Ejecutivo, ¿no? al Consejo. Al Consejo Deliberante. Nos pregunta acá un vecino por qué cree que los informes económicos que da el Ejecutivo no se habla de la EMOS, que tiene un gran déficit financiero. O sea, asegura que la EMOS tiene un gran déficit financiero, pero que en los informes del municipio no se está dando ese resultado. Esa es la pregunta de uno de los vecinos. Y yo completo ahí, no para completar la pregunta, sino para armar un bloquecito sobre el tema de la EMOS, el permiso que se le dio al Ejecutivo de nombrar a autoridades que no son, digamos, que son funcionarios a la vez, que no se le puso un tope a eso y ya llevamos casi un año. Si pudiéramos como hablar de eso. Pero no es incompatible, Agus, eso. Es la persona, si bien la EMO es un ente autárquico, incide sobre el presupuesto del municipio. El municipio tiene que poner dinero también muchas veces, por ejemplo, para cubrir las cargas sociales, porque la recaudación, la EMO lo único que tiene es su recaudación, no tiene coparticipación. Uh-huh. Entonces muchas veces queda descubierto todo lo que es las cargas sociales. Y el Ejecutivo consideró que en la parte técnica el arquitecto Albertal y en la parte económica el secretario de gobierno, es decir, que duplican el trabajo ellos porque no perciben honorarios por hacer ese trabajo de la EMO. Y lo vienen haciendo muy bien, porque lo que se ha buscado es sanear la parte técnica y la parte financiera. En la parte financiera es optimizar los gastos. No recuerdo la primera pregunta decía por qué crees, porque en realidad no sos quien los da a los informes, pero por qué crees que los informes económicos que da el Ejecutivo no menciona al EMOS, pero que tiene hecho, un gran déficit financiero. Sí, eso es sí, lo que de hecho lo ha dicho el intendente en varias reuniones, en conferencia con periodistas, que tiene un déficit operacional que se ha achicado, pero sigue estando. Y eso tiene que ver también con una tarifa atrasada. Son decisiones odiosas, pero si hay que sanear, bueno, evidentemente hay que sanearlo, porque la ciudad de 20.000 habitantes lo que está necesitando es la optimización de la infraestructura, que hace 30 años, digamos, que no se le ponía dinero al mantenimiento de las redes troncales, y mucha de lo que es el agua potable, tal vez un 15% se va bajo tierra, ¿no? Porque bueno, las filtraciones, esas cosas, ha traído toda esta situación. Nos están escuchando también desde Las Gemelas, dice: buen día, muy interesante la visión del tiempo, ya que los tiempos de los ciudadanos no son los tiempos de la burocracia, siempre tienen un argumento para patear la pelota afuera. Muy triste pensar que el candidato que representa mis intereses y mis ideas no se ha escuchado, porque a ustedes no les gustan los proyectos. No creo que sea así de personal la toma de decisiones, en donde somos muchas las personas involucradas, no solo los representados por el oficialismo. Si pudieran explicar cómo es ese sistema. El sistema lo podemos explicar fácilmente, pero cómo lo viven ustedes, digamos, sería un poco la pregunta, ¿no? Mira, con respecto a eso, yo lo que dije es una visión que tengo del tiempo, es subjetiva, es mía, donde las decisiones son lentas. Yo lamento que la persona que escriba esto se sienta así. Bueno, si se siente así, pido las disculpas del caso. Pero nosotros también tenemos, como te digo, una visión programática de las cosas, de por dónde vamos a encarar, y la realidad también nos termina devorando en un montón de cosas. Hay proyectos, por ejemplo, no recuerdo bien, los presupuestos que se presentan. Nosotros damos por asumido que la oposición no te los vota positivamente, y está reflejado en estos 4 años. Entonces, que es la visión con la que se va a rodar, y sabemos que es parte del juego, y no hay drama con eso. Ha pasado. ¿Pero con tienen analizado por qué? ¿O ya no, lo presuponen, porque, digamos, como que no los va a votar seguro? No, sabemos nosotros, y hemos estado consustanciado a abrir y modificar algunas cosas. Pero después, cuando uno da y no tenés el reflejo del otro lado, vos decís, entonces el año que viene, ¿para qué doy? lo mismo del otro lado, ¿no? Si se le propone, si se dice, che, presenten los balances, una cuenta anual y aprobamos el presupuesto, como lo piden. La cuenta anual está presentada. No está presentada. Está en el Tribunal de Cuentas. Pero los otros años no se presentaba y ahora se presentó muy fuera de término. No va a llegar probablemente un momento. Perdón. Y entonces, si porque no fue un cuestionamiento, pues para poner todas las partes. No fue un cuestionamiento solo al presupuesto, porque nunca se cuestiona el presupuesto. De mi parte, por lo menos no, y creo que del otro bloque, sino que no se podía aprobar sin tener las cuentas anuales previas, los balances, es decir, cuentas claras. Entonces, si del otro lado tampoco hay una devolución, no pueden esperar que del otro lado... Es como, lo digo poniéndolo de verdad, porque entiendo lo que decís, pero como que tenemos que todos poner un poco, ¿no? De escuchar para poder llegar a algún acuerdo, porque si todos presuponemos que no nos van a aprobar, que el otro me lo va a rechazar. Y lo pongo como para desafío, para lo que viene, ¿no? Porque yo, viene 4 años. Yo tengo la visión que en esto, puntualmente, vamos a hablar del presupuesto, que es como el don pirulero, cada cual atiende su juego. Entonces yo, en lo personal, tengo asumido que de la oposición no lo van a aprobar. ¿Porque entendés porque el juego es no aprobar o por qué? Exactamente, porque yo me tengo que basar en los hechos. Si se cuestiona algo es porque hace su juego. Sí, totalmente, sabemos que es así. Pero es el juego de representación, Fede, vos política. Vos me pediste a mí, por ejemplo, en lo personal, el 1% del presupuesto de un presupuesto que no habías votado. No. ¿Cómo que no? ¿Qué cosa? El 1% del presupuesto para fines benéficos o organizaciones sociales, recordate, lo traigo, pero... y no lo habías votado, entonces vos me pisas y yo no puedo explicar. Explícalo, por eso, porque si no se tiran cosas, bueno. Tampoco la radio sirve para tirar cualquier cosa. Se pidió, cualquier cosa, por es fáctico, eso pasó. Por eso, expliquémoslo, se presentó un proyecto. Bueno, explica vos, después voy yo. Explica, a ver, dale. Bueno, hay un presupuesto que no se aprobó, y el año siguiente nos pide el 1% del presupuesto para X cantidad de cosas. Y que no fue un capricho, porque yo te pregunté cómo se va a devolver eso. Y quedó en el aire. Yo pregunté... Lo explicamos. Si es un préstamo, ¿quién es el garante, por ejemplo? Y si es un subsidio, ¿cómo se rinde? Y estaba todo basado en el voluntarismo, ¿no? Que va a haber una persona, esto, que lo vamos a rendir. No era así. Vos sabés que es así, Fede. Para nada. No voy a discutir en tu se casa. Dijo que el reglamento... No es mi casa. Estamos al aire, estamos en un lugar público. Pero no podemos discutir, si no. Bueno, entonces, pero eso pasó, Fede. No, el proyecto, vamos a explicarlo ahora sí, permítanme. El proyecto era un fondo de fortalecimiento para las organizaciones comunitarias, el proyecto Fortalecer, que existe en muchísimos lugares del país, en muchísimos municipios, que sí se pedía el 1%, podría haberse bajado, se ofreció, bajémoslo al 5, al 0,5, lo que quieran. Era un proyecto para que se dinamicen experiencias comunitarias que ayudan al propio municipio a resolver problemas que a lo mejor no los puede resolver porque no llega o porque no tiene una persona para desarrollarlo. Entonces, el área de participación ciudadana, por ejemplo, que después no ejecutó su presupuesto porque a fin de año se lo derivó toda la Secretaría de Gobierno, esos 2 millones de pesos, se podían haber puesto en financiar proyectos de las organizaciones comunitarias. Lo que se dijo es, esto viene después, se tiene que reglamentar. En el reglamento se puede poner y está como... ¿Qué personería jurídica tiene que tener? Todo eso era factible. Bueno, pero el problema de fondo, lo que nos inquietaba a nosotros, es cómo reflejamos y salvamos las cuentas. ¿Qué pasa si no se rinde? Vos entregás el dinero y ¿qué pasa si no se rinde? Ese era el punto ciego donde estábamos. Ese era el punto ciego. Entonces, como no había forma clara, nosotros también tuvimos que decir que no. Más allá del dinero, yo te digo, es una cuestión programática, pero las cosas no están basadas en los caprichos. Nosotros también tenemos un enfoque de trabajo y ver por dónde lo vamos a encarar. Por algo somos fuerzas políticas con visiones diferentes. Pero más allá de las visiones diferentes, el Estado no financiaría ningún proyecto en ningún lugar del mundo. Porque no sabría cómo. Ustedes, siendo Estado, pueden ver cómo se garantiza. Tengo que ver. Teníamos ¿cómo se que mejora? Ver, ¿cómo se mejora? Podríamos haber visto. Sí, no se vio cómo mejorarlo. Bueno, pero tampoco del otro lado se pudo responder. ¿Cómo se iba a devolver? Acordate que la votación terminó 6-1. O sea que las otras fuerzas políticas también no compartían eso. no es solamente lo nuestro. Pero uno está abierto a esas cosas. Y los fondos del Estado no son ilimitados. Nosotros tenemos un serio problema, viste, muchas veces con la recaudación, que en una de esas se tuvo que dar de baja también un sistema de moratoria porque era injusto para el que estaba al día. Porque, no te digo, el vecino común de a pie que por ahí tiene problemas de salud o lo que fuere y llega con lo justo para pagar. Pero era como una cosa que se había hecho crónica, que a lo mejor grandes contribuyentes esperaban el último mes de la gestión o el primero de la que viene para pagar a valor nominal el 30% de lo que sería... El pago constante a través de los meses, los pagos sucesivos. Por eso es que también se derogó esa ordenanza, ¿no? Pancho, se nos va el programa, ya son las 12. Hay que avisarle a Laura Carizoni que es el momento de empezar a pensar el menú, porque siempre a las 12 avisamos por el tema de, bueno, de darse cuenta de que quien no lo resolvió hasta ahora tiene que empezar a pensarlo. Días, así que podría ser. Bueno, puede ser, pues hay sugeridos ahí. No quería cerrar sin preguntarte para los próximos 4 años, ¿no? Arrancábamos diciendo, bueno, un balance un poquito de lo que fue este tiempo. Nos van a quedar muchas preguntas, muchas cosas ahí pendientes y también te invitamos para otro día. Pero en la proyección de lo pendiente urgente que tiene para vos el Consejo Deliberante para los próximos años. Como te digo, es lo pendiente, lo urgente es regular la ordenanza del uso de suelo, ¿no? Eso es una ordenanza madre que incide sobre todo, y es la visión que tenemos que tener todo Capilla del Monte de qué es lo que queremos nosotros. Hacia el este, ya no en lo personal creo que no podemos seguir construyendo de la manera que se ha venido construyendo, porque ya directamente estamos afectando el monte. Es una cosa terrible, pero bueno, nos queda el oeste para que la gente se ubique cardinalmente, es la zona del dique, que hay que abrir el juego porque nosotros también necesitamos llevar infraestructura. Hay familias que están necesitando su lugar, sus terrenos, parejas jóvenes que quieren iniciar su hogar, sus cosas, y hoy se ven imposibilitados y se terminan desangrando tal vez en un alquiler, o bueno, que son muchas veces exorbitantes porque no hay, es la cuestión de mercado a full. Entonces nosotros tenemos que ver también cómo organizamos del otro lado. Sabemos que donde hay personas no hay impacto cero, entonces tratemos de minimizarlo con el uso del agua, bueno, el trazado de las calles, las cosas que puedan venir, ver qué terrenos hay disponibles. Bueno, todas estas cuestiones es lo que queda pendiente, ¿no? Cuando decís eso, ¿es que están analizando nuevos loteos para esa zona? ¿O son solo los que ya están loteados? No, es solo lo que ya está, pero hay mucho de lo que está que no tiene servicio, ¿no? Ni de cloaca, ni de agua, muchísimo menos luz. Necesitas también extender las redes de lo que es internet, porque bueno, la gente trabaja, estudia, se entretiene con eso, entonces uno tiene que estar acorde a lo que viene. Y yo sostengo que en Capilla del Monte no sobra nada, y no podemos, ¿no?, darnos el lujo de no escuchar, porque yo no sé dónde está una idea brillante. La puede tener cualquiera. Entonces, si uno cierra las orejas y está soberbio, nos perdemos también de a lo mejor de que algún vecino tenga una idea brillante que se puede llevar a cabo, ¿no? Entonces, bueno, siempre es la importancia del diálogo. Pancho, bueno, gracias primero por la visita. Deseamos que para estos 4 años que vienen, que bueno, que sea mejor, que sea siempre mejorar las cosas, ojalá, y sabés que es de corazón que deseamos todos, y que bueno, nos toca también personalmente 4 años de nuevo compartir el espacio, así que ojalá que puedan ser más armónicos, podamos llevar adelante todas estas cosas, que creo que a todos los que estamos, los 7 que estamos y que vamos a estar, nos da ganas de representar de manera más activa, con más proyectos, con más propuestas. Y lo último, si querés dar un mensaje de cara a las elecciones que se vienen, al balotaje, un último mensaje antes de irnos, ¿no? Sí, es determinante esto. Yo creo que el domingo 19 va a primar la cordura, la sensatez, por sobre la locura mesiánica que hay del otro lado, y me hago cargo de lo que digo, ¿no? En lo personal, yo creo que el señor Javier no está a la altura para llevar la presidencia de una nación. Nos ha puesto en contra de todos los intereses de lo que es la Argentina. El comercio con China, por ejemplo, el comercio con Brasil, se pueden afectar cientos de miles de puestos de trabajo directos e indirectos, con lo que eso traería miseria. Las cosas horribles del pasado, tan tremendo el genocidio de la dictadura, que lo reivindique, eso es un horror. Tengo recuerdos, yo tenía 13 años cuando digamos se recupera la democracia, y lo que vivíamos, la sensación de que te entre aire fresco en los pulmones, no tiene nombre. Yo sé que la democracia está en deuda con muchas cosas, y puedo entender el enojo, pero lo que plantea esta gente realmente es terrible. Y bueno, en lo personal estoy comprometido con apoyar al candidato a Sergio Massa, porque así lo creo, porque así lo siento, votar a ese espacio. Y bueno, y el que comparte esta idea o tenga alguna duda de lo que podría venir, lo que propone Javier Milei realmente es malo en lo inmediato para la gente, y es terrible hacia el futuro, porque no hay el desarrollo de un futuro para todos, ¿no? Esto es solamente para algunos. Bueno, y a modo de despedida, agradecerte, Agus, agradecerte, Violeta, Fede también. Bueno, yo siempre digo que me siento como en casa, porque podemos hablar largo, tendido y explayándonos, diciendo lo que uno piensa, de lo que uno siente. Y yo estoy dispuesto a venir las veces que ustedes crean conveniente, que me inviten, y intercambiamos opiniones, ideas, y como somos individuos, por ahí tenemos diferentes enfoques de lo que es la realidad. Y bueno, en el caso mío puedo estar equivocado, y me hacen ver que la visión que tengo en ese momento no es la correcta, ¿no? Francisco Pancho Gramajo, muchas gracias. Nos alegra que nos hayas dicho que te has sentido interpelado. Es parte del oficio periodístico hacer que las personas entrevistadas se sientan interpeladas y no que se sientan con la comodidad de decir las cosas así nomás, sin poder incluso repensarlas mientras van siendo entrevistados. Así que gracias por la visita. Muchísimas gracias, chicos. Agradecido con ustedes. Gracias. Nosotros continuamos aquí entre Mate y Mate. Ya se viene el resumen de noticias del Recorre. Y nos estamos despidiendo. Pueden mandar sus mensajes 570-333, teléfono de la radio.